buenas noticias entre tantas malas que siempre me dan. Multiplicar las sonrisas y empezar las caras largas a borrar. Sin saber a dónde va mi vida, siempre he sido positiva, es mi filosofía. ¿Para qué dejar que el miedo entre sin llamar? ¿Para qué llorar si puedo respirar y caminar? Para qué no voy a caer? Para qué no voy a perder? Para qué solo tengo que creerlo? Es un día nuevo. Después de unos días ha salido el sol y tengo una primicia. Mi vecina hoy por fin me salió.